Datos bibliográficos. Autor: Benito Lynch. Título: El inglés de los huesos. Editorial: Troquel. Año: 1960. ISBN 950-16-5116-9. Lugar de edición: Buenos Aires. Lectora: Águeda Bogliano. Año: 2017.